Las estrellas o el sol, pídeme. La rosa más bella del más dulce olor, pídeme. Si tú quieres mi voz, pídeme. Noches y días, locura y razón, que por ti yo doy. Soy, pues eres tú mi amor, todo lo que quiero, una falda si contigo voy. Si estás junto a mí, todo es perfecto. Si tú estás aquí, tus caricias, tus besos, yo soy tan feliz. Que no existe nada en el mundo que me haga sentir esta paz que me llena, que me hace subir al paraíso. Vuelvo a vivir, vuelvo a sonreír. Tus brazos, olvido los daños, por favor nunca me dejes sin ti. Me dejes sin ti.